Claro, además supongo que Carl Fukuyen no va a manejar una máquina vial. Por claro, ejemplo, no, claro. Oh, no la vemos como por ese camino. Claro, entonces puede tranquilamente... y acá entramos, o sea, creo que la justificación en general está va quedando clara de por qué el aceite sí, por qué mirarlo desde esta óptica. Y ha habido un debate en el Congreso de la Nación, seguimos debatiendo alrededor de esto, donde dijeron, bueno, sí, el aceite lo permitimos, pero hay que importarlo. Y acá entra en juego otra parte de este tema, que es el autocultivo, porque importarlo, ¿cuánto te sale? Y autocultivar, ¿cuánto sale a producir vos tu propio aceite? ¿Tenés más o menos las proporciones numéricas? Y el traer un frasco del aceite de Charlotte, que es el importado, que tiene 100 mililitros, que digamos, o sea, para una persona de 50, 60 kilos, un frasco te duró una semana, más o menos, te sale $300. Ah, bueno. Traerlo más el trámite de aduana, después lo tenés que ir a retirar vos. Por ejemplo, si estás en Buenos Aires te va a quedar más cerca, pero si estás acá en Mendoza tenés que viajar a Buenos Aires para retirarlo, porque allá tenés que firmar las certificaciones. Y entonces, bueno, tiene un costo bastante elevado, o sea, no va a llegar a cualquiera, a todo el mundo, digamos, que pueda acceder. Y cultivar una planta, si tuviésemos un libre acceso a la semilla, por ejemplo, como en el caso de Chile, donde sucede el caso más cercano que tenemos nosotros los mendocinos, es ir a Chile y ver que hay un libre acceso a la semilla, y una semilla en Chile te sale 100 pesos argentino. Claro. Y vos podés buscar y elegir la cepa que necesitas, y te sale 100 pesos, y después es el costo de cultivo, que es mínimo. O sea, digamos, claro, tener el agua y el cuidado, el tiempo de cuidado. No sé, por ponerle un costo, decir, te puede llegar a salir cultivar una planta 200 pesos, ponerle 300 pesos. Claro, porque compraste tierrita y algún fertilizante, ponele. Claro, ponele. Entonces es como una diferencia muy grande, ¿no? En costo. La verdad que es altísima. Y además, a ver, estamos hablando, no es que van a cultivar una planta que es perniciosa, venenosa, peligrosa, que tiene espina o algo por el estilo, ¿no? No, claro. No, y después también hay cuestiones técnicas, digamos. Pongámosle. El aceite de Charlotte es un aceite que es de alto CBD. O sea, básicamente es puro CBD. ¿Qué sería el CBD? El CBD es uno de los cannabinoides, que es el cannabidiol, o sea, la planta de cannabis. Tiene, entre sus componentes, tiene flavonoides, tiene terpenos, y después tiene los cannabinoides, y entre ellos existe el cannabidiol, que es el CBD, y el tetrahidrocannabinol, que es el THC. Lo que se usa, digamos, o lo que la ciencia tiene como más estudiado para el uso, por ejemplo, de epilepsia, es el CBD. Como también es un poderoso desinflamante, analgésico. Entonces, bueno, es como que ahora le dan mucho con el tema esto del aceite de CBD, que el CBD no es psicoactivo, como el THC. Ajá. Entonces, bueno, es como que el discurso viene por ese lado, de que, bueno, que sí, el aceite de CBD sí, porque no es psicoactivo. Entonces eso es como lo que quieren autorizar, que se traiga un aceite importado, que es este de CBD. Ahora, hay patologías que necesitan el THC. Y tanto para tratar, por ejemplo, a mí me pasó en Chile, de estar con mamás en Chile, que ellos trajeron el aceite de Charlotte para sus hijos con epilepsia, le dieron el aceite y no le sirvió. Entonces se lo pasaron a otra familia para que lo pruebe, y ellos cultivaron, tuvieron aceite con THC y CBD, les dieron ese aceite, y con ese aceite reaccionaron muy bien. Entonces, claro, quiere decir que hay una necesidad también en ciertas patologías y en ciertos organismos para que tengan un porcentaje de THC y un porcentaje de CBD.